La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. No somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre voy a la ciudad que más me gusta a mí. Siempre voy a la ciudad que más me gusta a mí. Cuando siempre voy llegué. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas, tras esa maravillosa introducción del otro comandante de Fidel 1979, parece que fuera de ayer, estás escuchando Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo contigo la mecha de la hoguera 291, que es muy probable, por cierto, que sea la último programa de esta novena temporada, que tocará parar un poquito el ritmo. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que estamos grabando en directo como cada lunes en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Esta primera hora, ya sabes, también en Eco Leganés y Radio El Candil. Remitiendo en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y Esquizofrenia desde Florida, Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, ya sabes, además de las radios libres y comunitarias, estamos en formato podcast cuando quieras en la web. Cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org y por ahora pues aún seguimos ahí resistiendo a ratos en Spotify. A ver este programa cuánto aguanta, no sé cuántas canciones de Warner hay. Para contactar y comentar qué te parece lo que vamos diciendo aquí, proponernos temas y lo que sea, el email comandante@cienfuegosradio.com. También estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Cienfuegos Radio, y en un grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. El 100, si no lo sabes a estas alturas, te lo recuerdo, va siempre en número. Y llega el momento de presentar a la tropa. Hoy tenemos a la teniente vergonzosa ausente. El subcomandante estará presente, pero va enlatado con un tema muy suyo. Pero tenemos lista para la batalla, la soldada guadiana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tenemos un retorno esperadísimo. Tenemos de nuevo con nosotros en el estudio, con nosotras, al recluta pensador. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido de nuevo aquí a la Sierra Maestra Pinteña. Sí, ¿cuánto tiempo? Sí, sí, te echábamos de menos y nos consta que hay oyentes que también, que no lo han dicho. Junto con el recluta vamos a viajar a otra Sierra Maestra, a la original, a la cubana. cerramos, ¿os parece, esta novena temporada de Cienfuegos Política y Rock? Hablando de un tema, de un sitio, de un pueblo tan trillado en nuestros ambientes y en los demás. Y en los demás, la verdad, es algo que nos fascina a todos, como es Cuba. Cuba, su revolución, su gente y su música. Y con música que suena a cubana, pero luego lo contaremos que no lo es, comenzamos esta hoguera 291. Pero nos mola mucho que esta canción empieza con referencias de uno de nuestros referentes políticos, como es aquella Radio Rebelde. ¡Suenan los sonideros! Aquí Radio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Y muy especialmente los trabajadores de toda la República. Sonidero, Cataluña, pipo sonidero, Galicia, pipo sonidero, Ruido, que es pipo sonidero, Venezuela, pipo sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Abriendo este Cienfuegos 291 con el sonidero de Esne Belcha, ese grupo del Triquitic Salari, del guapo Xavi Solano, que grupo que se separó hace apenas unos meses, grupo muy de mestizaje, de mezcla de estilos, de Euskal Herria. Esta canción con la que abrimos va muy por ahí, ¿no? Hemos escuchado esos amplios que nos molan tanto de Radio Rebelde, esa emisora que desde mitad de la selva de la Sierra Maestra dio voz a los barbudos, y eso que nos lleva directamente a Cuba, ¿no? Lo escuchamos. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Pues escuchábamos ahí esa emisión. Y claro, la canción pues es muy cubana, pero no, es mucho mestizaje, mucho mestizaje. La canción menciona más territorios y el concepto del título sonidero es originalmente mexicano. Lo hemos visto, claro está, la definición en la Wikipedia. Un sonidero es un fenómeno social popular originario de la Ciudad de México. El término refiere al disc jockey y animador, propietario o no de equipos de audio, luces y vídeo. Todo esto usado para organizar o participar en bailes públicos callejeros, bailes también llamados sonideros, donde concurre la comunidad cultural aficionada a este fenómeno llamada movimiento sonidero. Y en todo esto lo que más ponen es, pues no ponen esta música, ponen cumbia, que de todas las miles de músicas latinas que hay, es una de las pocas que no es directamente cubana, aunque también ha pasado por ahí. Pero mencionaba Ciudad de México. En la Ciudad de México ha sido noticia estos días, contra todo pronóstico, dos de los grandes protagonistas del tema del programa de hoy, de Cuba. Ernesto Guevara, el Che, y Fidel Castro Ruz, que sean posiblemente dos de los hombres más importantes de la historia del siglo XX, al menos de su segunda mitad, y bien entrado parte del XXI, aunque falleciera uno en el 67. En Ciudad de México es donde se conocieron, en julio de 1955, hace ahora 70 años, Fidel y el Che. Ahí comenzó la planificación de la Revolución Cubana. Y conmemorando ese encuentro en el julio del 55, en la delegación Cuauhtémoc de Ciudad de México se instaló en el año 2017 un monumento a ambos. Gobernaba ese municipio, como se llamen las distintas zonas de este monstruo urbano que es el DF, pues gobernaba un miembro del partido de izquierda Morena, que es el partido que hoy gobierna México, no el DF, sino México, el Estado, la Nación. No sé cómo usar bien los términos sin cagarla. Y quizás te suene, si eres oyente habitual de Cienfuegos, la delegación Cuauhtémoc, porque es donde está el espacio Multiforo Alicia, donde irrumpió el ejército para cancelar el concierto que estaba dando allí Fermín Muguruza. Con lo cual nos podemos imaginar por dónde van las cosas en el gobierno de esta delegación o de este municipio. La alcaldesa, que así se llama el cargo de esta gente que gobierna estos barrios grandes de Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, no hace honor a su apellido y ordenó con nocturnidad y alevosía la retirada de las estatuas de Fidel y el Che, porque para ella son unos asesinos que siguen representando mucho dolor. En realidad, pues bueno, viéndolo un poco desde fuera, sin saber detalles de la política mexicana, esto es todo parte de la batallita cultural y electoral dentro del propio México. Recordemos, gobierna la izquierda del partido Morena en el Estado, en la Nación, y hay oposición que se hace en lo municipal también, como en otro país que me suena a mí bastante. Pero bueno, nos deja claro el leitmotiv del programa de hoy, la tremenda importancia que sigue teniendo la Revolución Cubana para toda Latinoamérica en particular, pero me atrevo a decir para todo el mundo, para todo el planeta, en aquellos años 50, 60, 70 e incluso hoy en día, cómo movió el tablero a unos niveles bastante, bastante gordos, y cómo su resistencia, con los millones de contradicciones y errores que se nos puedan ocurrir, pues sigue siendo a día de hoy una absoluta excepción en este mundo de hegemonía capitalista, como decimos, con muchos errores, contradicciones y adaptaciones al mundo que nos toca vivir. Antes de entrar en harina, ¿vale? Vamos con el disclaimer, ¿no? Como ponían los discos de los años 80, una advertencia con respecto a por dónde va a ir el programa. Cienfuegos, a estas alturas, 291 programas, sabrás por dónde vamos. Somos un programa antifascista, se funda en 2016 por una persona, yo, a la que con los años han ido sumando unas cuantas personas más. Lo que nos gusta llamar la guerrilla. Estamos el núcleo duro, los que estamos haciendo los programas semana tras semana, con más o menos actividad, y luego está viendo la gente cercana, gente afín, se va sumando gente por afinidad personal, en muchos casos amistades de muchísimos años, pero también porque vemos una afinidad cultural y política. Mucha gente, lo que tenemos en común suele ser que hemos militado sobre todo en espacios más bien libertarios, aunque la realidad es que hemos ido evolucionando y a día de hoy participamos en sitios que nuestros yos de hace 25 años fliparían bastante, nos rechazarían, pero bueno, una afinidad que no implica que pensemos en bloque. Somos muchas personas distintas. Sí, hemos tenido común esto, el tema Cuba nos fascina a todas, pero lo hemos visto, ha habido algo de debate, que lo vemos quizá de maneras diferentes, o quizá no tanto, pero es un tema bastante más complejo de lo que parece. Así que nada, con respecto al tema Cuba, el disclaimer, ¿va? ¿No? Es que el concepto general es que de cara al exterior, al enemigo, digamos, y comparando además con la alternativa en América Latina, que es el capitalismo más salvaje y descarnado en los vecinos, te podemos exclamar un viva Cuba socialista, patria o muerte, venceremos, abajo el bloqueo, Cuba dura y demás, no sabemos todos los lemas, y delante de esa gente te lo vamos a decir como un absoluto forofo. En mi caso, te digo, tengo un busto de Fidel Castro en casa y el programa se llama como se llama y las referencias que hacemos son por algo. Pero luego, en confianza y en espacios seguros y afines, pues aceptamos, comprendemos y compartimos y nos damos voz al debate sincero, porque joder, qué de cosas feas y qué de dinámicas más chungas crea el poder, más si es un poder, por mucho que sea poder obrero, poder socialista, poder popular, que viene desde los años 50 del siglo pasado, que se dice pronto. Pero bueno, que esta chapa que os he soltado la dijeron cantando y con bastante más ritmo los PUAG hace unos cuantos añitos. PUAG, que es un grupo que, en cuanto a la pureza ideológica, pues podemos decir, el disco en el que sale es una A de Anarquía, y tuvieron en sus filas gente que fue tesorero de la CNT a nivel federal. O sea que quedan bastante más clarito con este Fidel, las cosas como son, de PUAG. We'll be right back. se ponía de rodillas, Cuba se mantuvo bien alta, firme ese pie. Pero el tiburoncito que mordía en el duro yanqui, hace algún tiempo que ya empezó a doler. Los injustamente fusilados no ayudan para nada, ninguna revolución. Siento tentaciones de cargar contra el comandante, ganas de arremeter contra un sistema silenciador. Pero los extremistas que ladran desde Miami cambiaron el mensaje original de esta canción. Y aunque damos fieles, os soñamos con una Cuba libre de toda dominación. Un telón de acero de estados policiales. Infiernos cuando abrieron la puerta al capital. Justicia y libertad marchan juntas o no marchan. Eso es algo que nunca hay que olvidar. Escúchame, Fidel, yo te voy a ser sincero. El auténtico enemigo, desde luego, no eres tú. Fabrican armamento, compran vidas en la muerte y afilan en Florida el colmillo del capital. Quiero asesinar Cuba, no quiero. Late a la ley, Gesbartón, el silencio y la traición. Con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. La diversión continúa. Carlos Puebla en los tradicionales de fondo, estos himnos revolucionarios, estos clásicos, estas crónicas de la Revolución Cubana. Vamos, para entrar en contexto, un poco una breve cronología, un poco de por dónde fueron los tiros. Ya hemos contado, Fidel y el Che se conocieron en el 55 en México, pero Fidel, y abogado, hijo de un terrateniente de ascendencia gallega, ya había protagonizado otro intento de rebelión contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fue el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, que tuvo lugar el 26 de julio, ahora bien con esa fecha, de 1953. Fracasaron, en su juicio se defendió a sí mismo, como abogado que era, y dijo aquella frase lapidaria de "la historia me absolverá". Fue condenado, fue exiliado, y entre varios de los condenados en aquello y otra gente que se fue sumando, como aquel tal Ernesto Guevara, montaron el llamado Movimiento 26 de Julio. El 25 de noviembre del 56, 82 revolucionarios, entre ellos Fidel, su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos, no suena ese nombre, o el Che, desembarcaron procedentes de México, subidos en el yate Granma, y comienza la guerra, una larga guerra de guerrillas que fue por toda la isla, que tuvo su cuartel general, estos barbudos, llamados así por motivos obvios, en la Sierra Maestra. El 1 de enero del 59, el dictador Batista abandona Cuba. El 8 de enero, Fidel y sus barbudos entran triunfales en La Habana y comienzan a gobernar. En mayo de ese año, la reforma agraria. En el año 1960, nacionalización de empresas extranjeras y acuerdo con la Unión Soviética de cooperación militar y económica. En abril de 61, se proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana. En inicio, no era una revolución socialista. Esto es muy importante entender. Era una revolución general contra una dictadura y por la independencia y la soberanía nacional. El carácter socialista lo va cogiendo con los años y por el contexto. Al día siguiente de proclamarse carácter socialista de la revolución, pues es la Cuba recién proclamada socialista derrotó el desembarco de 1.500 soldados exiliados cubanos, mercenarios apoyados por Estados Unidos, los Estados Unidos gobernados por el demócrata John Fitzgerald Kennedy, en la playa Girón de Bahía Cochinos, un momento importantísimo pues, en la historia universal. Fue el primero de los muchísimos intentos de desestabilizar Cuba con atentados, con intervenciones militares, directas o indirectas, por parte de los Estados Unidos. Esta fue una derrota directa y de las derrotas directas que ha sufrido Estados Unidos más dolorosas. Empezaron con lo indirecto. 3 de febrero del 62, Kennedy ordena el bloqueo total de Cuba. A finales de ese año tiene lugar la llamada crisis de los misiles. Estaba prevista la instalación de cabezas nucleares soviéticas en la isla. Localizaron unos barcos que lo estaban llevando y se lió bastante parda. En el año 65 hay cambios. El Che Guevara renuncia a todos sus cargos y se va a continuar con esa lucha continua, la lucha fuera de Cuba. Ese mismo día, el Partido Comunista de Cuba deja clara su definición como marxista-leninista. Un par de años después, el 67, el Che es asesinado en Bolivia mientras estaba apoyando estas guerrillas internacionales, en este caso, pues guerrilleros bolivianos locales. En los años 70 ya está la revolución asentada, se empieza a asentar una burocracia socialista que va introduciendo algunos cambios políticos para asentar la figura de Fidel, entre ellas una nueva constitución que se firma en el 76. También en esos años se hacen habituales las intervenciones cubanas en el extranjero. Esto es importantísimo, una pequeña isla del Caribe se dedica a exportar tropas a otros lugares, intervenciones militares. También las ha habido muchos más importantes en temas educativos, en temas médicos sobre todo, pero también las tuvo militares en ese contexto de la Guerra Fría y de muchos movimientos guerrilleros, muchos movimientos independentistas en muchísimos lugares del planeta. Desde el 75 en Angola, en Etiopía el 77, en el 79 en Nicaragua, ayudando al Frente Sandinista. Incluso hubo participación con Siria en la Guerra del Yom Kippur en el 73 y con Argelia antes, en el 63, en la llamada Guerra de las Arenas que tuvieron contra Marruecos. Cayó el Muro de Berlín y la paulatina caída de la URSS hicieron que comenzara en el 91 el llamado periodo especial, un momento terrible, tremendos problemas económicos para la isla. El bloqueo estadounidense además se endureció, vieron que sin los aliados soviéticos iba a ser más complicado en el año 92. Como respuesta a ello, Cuba va intentando liberalizar la economía. En el 93 se despenaliza la tenencia de divisas, de moneda extranjera. En el 94 la crisis de los balseros, miles de personas embarcándose en balsas, en embarcaciones terriblemente precarias para intentar alcanzar la costa de Estados Unidos, que no está tan lejos, pero tienes un mar Caribe muy traidor entre medias. Estados Unidos les estaba dando el estatus de refugiados según tocaran el país. La respuesta cubana, que la Guardia Fronteras cubana no impidiera la salida de balsas ilegales. Empezaron a llegar balseros a Cholón, así que al año siguiente hubo un acuerdo, porque una cosa es para la potencia colonial minar al rival y otra acoger porque sí a miles de personas. En el 95, un cambio económico brutal, importantísimo, radical. El turismo. El turismo desbanca por primera vez al azúcar en la aportación al país de ingresos brutos. Españita y sus empresas tienen mucho que ver con eso. España, para bien y para mal, es potencia en temas turísticos y ha exportado ese modelo a la isla necesitada de divisas. En el 96, otro presidente demócrata y los demócratas endurece el bloqueo y las sanciones internacionales. Bill Clinton proclama la Ley de Solidaridad Democrática y Libertad para Cuba, también conocida, la mencionan los Puig en la canción, Ley Helms-Burton. En el 97, aperturas, vuelve a ser festivo la Navidad, que no es moco de pavo. Y en el 98, ojo, hay quien visita La Habana, el Papa Juan Pablo II. En el 2000, aligeran un poco los yanquis. Clinton autoriza la venta de alimentos y medicinas a Cuba con pago en efectivo, eso sí. Y en paralelo, Fidel Castro y su homólogo venezolano Hugo Chávez, presidente de Venezuela, firman en Caracas el Acuerdo Integral de Cooperación que contempla suministro de petróleo a cambio de servicios cubanos, especialmente servicios médicos. Hablamos antes de esa importancia que tiene la medicina en Cuba. En los 2000, aquí no hay tantas fechas concretas, la Unión Europea y Estados Unidos van aumentando la financiación y ayuda económica a los disidentes cubanos. A la oposición en Cuba se les ha llamado siempre disidentes, como si esto fuera la vida de Brian, mientras aumentan distintas sanciones, que según el color político y los intereses empresariales locales en ese momento son más o menos duras. Por ejemplo, aunque en 2003 se aprobaron unas sanciones europeas bastante duras, las empresas españolas presionaron a través del gobierno ya de Zapatero para suspender determinadas sanciones que estaban afectando directamente a sus negocios turísticos. Las sanciones europeas más duras se levantaron en 2008. también va habiendo aperturas económicas y sociales en Cuba. En 2004 se crea el peso cubano convertible, se unieron a la Alternativa Bolivariana para las Américas, el ALBA, y en 2008 llega un cambio importante. Por primera vez Fidel Castro no es el presidente, primera vez desde el 59. Le sustituye su hermano, Raúl Castro, en esa jefatura del Estado. Fidel tardaría aún bastante, aguantaría muchísimo más, nos ha enterrado unos cuantos. En 2016 fallecería ya, sin responsabilidades políticas directas, pero su fantasma vigilante sobre qué iba pasando. El año anterior, en 2015, Raúl Castro y Barack Obama, presidente yanqui, anunciaron el inicio de negociaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. El propio Obama visitó La Habana, cosa que es una locura. En esa línea, en esos años 2015, 16, 17, había cierta esperanza en un cambio un poco de modelo, de sin renunciar a la idiosincrasia política cubana, pues no vivir tan asfixiados. Ahí hubo momentos de política y rock con mucho, mucho simbolismo. Lo contamos al final del programa. En 2017, tras la muerte de Fidel, el Parlamento cubano aprobó reformas de un calado simbólico, económico, tremendo. Se reconoce por fin la existencia de la empresa privada dentro del modelo socialista, un nuevo socialismo, entre otros preceptos. Y en 2018 se aprueba una nueva constitución y cambia al presidente. Por primera vez no es alguien que ha vivido directamente la revolución, es alguien más joven, con todas las comillas del mundo, como es el presidente Miguel Díaz Canel. En los últimos años, pues vemos que el bloqueo ha seguido. Los recursos económicos que venían desde Venezuela no son los que eran, ni mucho menos. Venezuela tampoco está precisamente en un buen momento, por mucho que gane el chavismo las elecciones, y eso ha generado unos problemas tremendos. Ha habido potentes movimientos opositores financiados y apoyados por potencias extranjeras, y ese, sobre todo ese numerosísimo exilio cubano, muy especialmente los de Miami, que es para darles de comer aparte. Y bueno, hablando de hechos históricos recientes en la isla de Cuba, julio de 2025, visita Cuba nuestro recluta pensador con sus 11 años de edad, su tremenda curiosidad e interés por todo lo que le rodea. Vamos a charlar con él de cómo has visto la realidad cubana, porque te ha molado lo primero, ¿no, Cuba? Sí, me ha molado mucho. ¿Cómo dirigimos esto? Porque ¿cómo nos vas a contar? Porque hay tanto que hablar que podríamos estar aquí 19 días. Sí, pero bueno, vamos en orden cronológico, ¿no? Dispara. El día 1, recluta aterriza en Cuba, en La Habana, me imagino, ¿no? En La Habana. Bueno, el día 1 primero en Santiago y nos paramos ahí a repostar y después ya sí en La Habana. Ah, vale, hicisteis escala en Santiago. Claro, porque ese avión estaba todo el rato. Habana, Santiago, Madrid, Madrid, Santiago, La Habana. Ah, vale. ¿Y qué? Cuando te bajas en La Habana, ¿qué ves? Pues, buena pregunta. A ver, claro, primero, lo que tienes que comparar son aeropuertos, primero. Tú, porque te subes en Barajas y te bajas en La Habana. Ahí hay una diferencia notable. José Martí. ¿Eh? Pues, sinceramente ahora, sí. Me ha nublado un poco la vista, pero lo que recuerdo es que hacía un bochorno. Claro, la humedad, ¿verdad? Sí. Y el calorazo. Sí, y me impresionó mucho y... ¿Y no te hablaba la gente? No mucho. La verdad, estuvimos en el avión un poquito amargados. ¿Estáis amargados? ¿Por qué? Denme conversación, no, por favor. Es que fueron muchas horas. Sí. Claro, para no amargarse. 12 horas, bueno. Y vale, sales de La Habana. ¿Ese día hacéis noche en La Habana? Sí, vamos a un hotel. ¿Y cómo fuisteis al hotel? En un taxi que alquilamos. Ah, vale. Entonces, nos instalamos en el hotel de La Ville. Era un poco raro el nombre, pero bueno. Sí. Y bueno... El primer problema que nos encontramos, o al menos que yo me encontré, que había una cucaracha. Que bueno, a ver. Eso puede pasar en las mejores casas. Sí. En el Ritz tienen cucarachas. Exacto. Pero bueno, se la cargó mi padre y no pasó nada. Historia de un asesinato. Y después, otro problema que encontramos es que los enchufes eran de 110 voltios. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a 220. Pero no tenían... No. ¿Adaptadores? No, en ese hotel no. ¿En serio? Jope, es que cuando yo estuve, la primera diferencia, recuerdo que, aparte de en hoteles, nos quedábamos en casas particulares y casi todo el mundo tenía adaptadores para los turistas, precisamente. Porque, bueno, esto ya lo hemos hablado Recluta y yo, la isla está pensada para los turistas. ¿Por? O sea, es así, en general. 30 años siendo la principal economía, el dinero fácil con todas las comunidades del mundo. Por eso me sorprende que en el hotel no tuvieran un adaptador de alta tensión. A mí lo primero que me llamó la atención al salir del aeropuerto fue el tremendo olor a gasolina. Brutalérrimo. Luego me di cuenta que era pues por esos problemas. El petróleo que les llevaba a Venezuela no era precisamente el mejor petróleo, y también la tecnología que disponían para, pues, para todo el refinado y demás que toca, pues no se estaban mucho con ella. Más luego los coches, que tampoco tienen los... No piensan mucho en el medio ambiente, piensan en que me tengo que mover y chimpún. Sí, sí, es el olor a quesoreno. Queroseno. Eso, me lió. Y el olor a queso también. Y es que claro, los coches de los años 50 pues no son muy sostenibles. Un humo. Negro, no, pero negro, negro. De Madrid, ¿no? Ya ves, yo recuerdo que la gente, para no gastar gasolina, en las cuestas abajo iban en punto muerto. Que era como, me cago en mi vida, sí, sí. Me cago en mi vida, justo. Mejor mirar siempre para atrás. O sea. Bajando la fortaleza al morro, de Dios, qué miedo. Bueno, y luego, por allí, ¿cómo os movíais? Nos movíamos al principio, pues, andando. Sí, y en La Habana. Habana, ¿no? Sí, en La Habana, en La Habana. Después salimos a Ancón y nos alquilamos un coche. Vale. Pero antes de eso, ¡fue mi cumpleaños! ¡Wow! Oh, madre mía, celebrar el cumpleaños en La Habana. Sí. ¿Qué te parece? Pues no tienes suerte tú, chaval. En otra capital. Qué impresionante, tío. No es Carabanchel, pero tampoco no, está mal. No está mal, ¿no? Y en otro país, y en otro todo. Sí, en otro continente. Político. Oye, ¿y os asaltaban mucho los cubanos para venderos cosas? ¿Asaltando? Bueno, a ver, asaltar es una expresión. Pero se os acercaban. Sí, algunos eran un poquito bruscos y otros, bueno, pues menos. Algunos eran más respetuosos, pero a ver, entiendo que tengan que ganarse su la vida. Sí, sí, sí, sí, esas cosas se entienden. Lo que pasa es que como lo hace mucha gente... a mí me agobiaba mucho. Y mucho, el primer día en La Habana, sí. Fatal. Luego ya aprendes a responderles mal. Luego ya, como pude compartir tiempo con parientes políticos, digamos, y gente que conocía, cuando vas con gente nacional no te dan la barrila. Ah, claro. O bueno, directamente hay un, hay un pacto de no agresión. Sí, digamos, ya tiene a su jinetero, digamos. Sí. Ya tiene su guía. Sí, otra cosa que a mí me chocó mucho, porque cuando yo estuve... Ya se estaba empezando a permitir la entrada de divisa de extranjera. Entonces, claro, la gente que tenía familiares fuera de La Habana, o sea, de La Habana, perdón, de Cuba, y les mandaban dinero, se notaba mucho que ya empezaba a haber clases sociales. Sí, ahora se nota mucho más. Sí, ahora se nota más. Desde lo que contó mi padre, sí, porque antes era como todo muy lisito, todos iguales. Y ahora pues hay uno que tiene una casa en el campo, que tiene agua todos los días y... Ah, esa es otra. ¿Qué pasa con el agua y la electricidad? Porque cuando yo estuve, sí que es cierto que nos alojábamos, estuvimos haciendo una ruta por la isla, nos alquilamos un coche y bueno, íbamos recorriendo mogollón de ciudades, pueblos más o menos perdidos y nos íbamos alojando en las casas de la gente. Cosa legal hacía poco tiempo en aquel momento. Ah, claro, eso no lo sé, pero sí que estaban bien diferenciados, o sea, se veía no era... No era ilegal, no. Escondidos no estaban. Se legalizó hacía relativamente poco. Por contextualizar para los oyentes, tú fuiste en 2009, en el 9, sí. Yo fui en el 11, te pedí consejo, el Recluta fue este mes. Claro, y Recluta me contó que no se han podido quedar en las casas de la gente. Sí, porque era como dormir mal, porque no hay electricidad y después tener un día que hace muchísimo calor y bueno, pues no te apetece vivir el día. Claro, el tema es que cortan la luz, ¿verdad? Sí. Y el agua. Pero casualmente a los hoteles a los hoteles, sobre todo grandes, no pasa que se va la luz o el agua. A eso no les cortan ni la luz ni el agua. O sea, es a la población civil, por decirlo de una manera. Sí, vamos a llamarle el pueblo. Sí, que está viendo unas peloteras tremendas. Si hay que reconocer, voy a aparecer aquí un defensor del gobierno. Están informando bien del tema. La situación es muy jodida, pero yo me voy enterando por fuentes oficiales del... Porque sigo a la presidencia de Cuba, por ejemplo, y cada reportero está explicando. Hoy va a haber cortes tal y tal, la situación es tal. Con mucho ese barroquismo que hablábamos fuera de micro, en el que hablan los cubanos en ocasiones, pues es verdad que la situación es jodida y no lo esconden. También es que ha habido muchas instalaciones eléctricas, han quedado muy anticuadas. Muchas dependían mucho de ese petróleo barato que llega de Venezuela, que ya no llega tanto ni es tan barato, y han tenido un problema bastante grande para poderse adaptar a nuevos modelos energéticos cuando hay cada vez más demanda. Al final está pasando que tienen que recortar por algún lado, y esta iba a ser tremenda injusticia, pues lo que comentabais, de al turista si le llega, al local no. Eso es. Entonces les cortaban la luz, ¿verdad? Y el agua. Y tienen que comprarse, ¿qué me dijiste, no? Bidones. Sí, hay que comprarse bidones para poder beber, ducharse, todo lo que se puede hacer con el agua. Vale, entonces tuvisteis que ir de hoteles. Pero aún así, ¿os alquilasteis un coche? Sí. Y verdad, todo esto del agua era más en La Habana, también en el resto de localidades, o un poco generalizando el país. Y una cosa que no me molestó, lo que pasa es que me pareció muy como chocante que haya el Capitolio de La Habana. Es donde se hacen graduaciones y está en la presidencia del país. Y es que tiene una fachada llena de oro, dentro un diamante, también una Atena Nike, que es una diosa griega. Y está con una lanza de oro de 28 quilates, no me acuerdo cuántos quilates eran. 18 será, ¿no? 18 o 24. Sí, pues 18. Unos cuantos. Y que Cuba esté como esté. A ver. Ya, pero bueno, al final si vendes ese oro te va a servir para 2 días. Y para 4 personas. Es que es mucho más caro mantener a un país. Es como cuando se dice lo de vender los tesoros del Vaticano y ni se lo vendes, estás entendiendo. Claro, claro. Pero entiendo, o sea, cómo choca más. Luego los cubanos con los supernacionalistas que son, pues eso no se toca, y punto. Claro, y todo esto es anterior a la revolución, ese nacionalismo tan exacerbado. Pero es lógico porque es un país joven, independizado. En 1898 es un país que tiene 2 días. En los países tan jóvenes se tienen unos nacionalismos muy, muy bestias. Sí. Bueno, entonces alquilasteis un coche, un coche chino, porque por lo visto es China. China está ayudando mucho a Cuba. Claro. Ayudando o haciendo el negocio, pero bueno. El bloque se lo fuman. Sí. Oye, ya, pues mira, fumarse el bloque es ayudar, quiero decir, ¿no? Aunque no es por... La ayuda tiene que ser desinteresada. Yo te vendo porque me da igual, pero bueno. Bueno, sí, y rebeldía. Había coches... Su rebeldía china. Y esos coches que nos dieron era de la suspensión baja, y como había tantos baches en la carretera, porque la carretera era derruida, pues... No aguantaba bien y tenías que ir a 30, bueno, a 70 o a muy poquito por una autopista. Claro. Bueno, la pequeña autopista que hay, la 8 vías, ¿no? Eso que pillaste autopista. Claro. Que esa se acaba y es como si pasaras del camino de murciélagos oscuro al camino con los arcoíris. Sí, el meme. De repente se acaba y es que se acaba. Un camino de piedras y cangrejos. Sí, bueno, cangrejos no había tantos. Había, pero no. No tantos. Solo estaban en la ciénaga de Zapata. Amigo. Claro, es que es por ahí por donde están los cangrejos. Sí. Y los mosquitos. Me pusieron a mí de vuelta y media. No sé por qué tenían la espalda llena de picaduras, pero solo en una parte. En el omoplato, ahí estaba repletita. Pues es, en las demás, hemos nada. Descubierto tu parte dulce. O sea, tu parte rica. Ñam, ñam. Y también toda la tibia ahí, buah. Ya ves. Bueno. Bueno, entonces, y también estuviste mucho en museos, ¿no? Sí. Hay visitas históricas, que yo sé que los museos te molan un montón. ¿Lo qué? Los museos. Ah, te los gustan museos, mucho. Sí. Sí. Y los guías, que te explicaban las cosas. Sí, en el museo de Playa Girón, una guía que lo explicaba muy bien. Y el museo se dividía en dos. Una parte en la que explicaba lo que pasaba antes en la Ciénaga de Zapata, y otra en lo que ocurrió pues en el final de la guerra, en el triunfo de Cuba. Uh-huh. El desembarco, ¿no? De Mayo de Cochinos. Claro. Tremendo, tremendo esto. Brutal, sí. Eso mola mucho. Yo me acuerdo que cuando nos explicaba, teníamos alguna guía, ¿no? Y nos explicaba los museos o los monumentos, le ponían tal... Es que no sé cómo decirlo, es que lo interpretaban. Es que les salía de las entrañas. Sí, que les esmeraba mucho, ¿no? Sí, y te lo explicaban con una pasión. Pasión es la palabra. Es que al final te acababas entrando en la historia, ¿sabes? Cuba es pasión. Es y pasión. Los cubanos contándote las cosas y su revolución, que son unos pesados, pero qué pasión. Oh, pero joder. Es que recuerdo que hubo una que se le caían las lágrimas al contarnos. Sí, porque pues precisamente en el asalto al cuartel de la Moncada, cuando murió tanta gente, y entonces la mujer nos decía, y es que murieron muchos jóvenes. Murió gente joven. Y ahí fue cuando se le empezaron a encharcar los ojos y nos dijo, la juventud es lo más preciado que tiene un país, porque es el futuro. Claro, tío, mira, se me ponen los pelos de punta ahora mismo, ¿sabes? Y entonces la tía empezó ahí como que se le caían las lagrimillas y te quedas como diciendo, ¿dónde están que los resucito? Sí, pues esa pasión, ¿no? Me explicó Recluta... Que, bueno, primero tengo que dar la introducción. Yo siempre he dicho que en mi casa se escucha mucho Los Chicos del Maíz y que Los Chicos del Maíz están siendo como profesores de historia para Recluta. Porque ellos dan el dato y yo pongo el contexto, ¿no? Y es como a los 8 años, mamá, ¿por qué hay muertos en cunetas? ¿Por qué dice esta gente que hay muertos en mamá, cunetas? Mamá, que es ¿no? la plusvalía. Esa... Sí, ese fue el año siguiente. ¿Qué es la plusvalía? ¡Socorro! ¿Cómo se explica esto? Bien, pues en el Museo de Santa Clara me contaste que ahí tiraste de dato de Los Chicos del Maíz, ¿no? En el Museo Santa Clara, ¿no? Donde el Che. Ah, sí. Que la guía se quedó flipada porque conmemorar, ¿no? Sí. De memorial, a lo mejor. Eso, memorial de Che Guevara. Pues nos dijo, esto está pensado para que sea como la cabaña de donde estuvo Che Guevara. Y yo dije, ahí es donde dijo sus últimas palabras, que fueron, dispara cobarde, solo vas a matar a un hombre. Y la tía se quedó ahí. Este niño le fichamos ahora mismo. Es todo pasión. Pasión y datos, señor. Y sí, como bien dijiste tú, Soledad Guayana o Guadiana. Como quieras. Moreno. Era todo del Che en la otra parte. En el puro del Che. El cinturón del Che. Es que siempre. La jadez del Che. Sí, yo cuando lo veía era como los primáticos del Che, un puro que era una chusta ahí medio apagada del yo Che, de esas... los calzoncillos del Che, un manuscrito del Che que a lo mejor era, ¿sabes? De 1, 2, 3, 4. Mañana despertarme a las 9. Esa es la que más me marcó, no se me olvida porque era absolutamente ridículo en Santiago, cerca del cuartel de la Moncada, una placa enorme, así, muy todo lo barroco con lo cubano, parece que ahí habían comprado las sillas que utilizaban para las... Y aquí se encontraba la tienda donde los revolucionarios compraron los insumos para el glorioso asalto al cuartel de la Moncada. Y es de me cago, o sea, que acá había una puta tienda de muebles. Es el IKEA cubano. Sí, sí, maravilloso. Así son con todo. Sí, que por un lado es maravilloso, pero por otro lado, hostia, sois muy pesados. Y entiendo que la juventud cubana, su preciado tesoro, esté hasta las narices. Pero de ojalá lo mismo durante yo supiese 70 años. Vender lo mío de esa manera. Ya también lo digo. Ahí en Carabanchel puedes vender aquí, Rosendo. Se compró su primer canuto. Me veo en una esquina, tío. Yo qué sé, y la glorificamos. Hacemos una pausita para beber agua y venga. Pausita musical, que se nos olvida. Desde que decidimos hacer este programa sobre Cuba, al saber del viaje que tenía aquí previsto el compañero, pues a mí me venía a la cabeza una canción que recordaba de un recopilatorio, creo que de los de VC Records, y la revista 100% el papel del váter. Recordaba el estribillo, recordaba un poquillo de qué iba, pero ni el grupo ni el título. Me volví loco buscándola en internet, revisando un poquillo los CDs y no la encontraba. Ponía la letra y no la localizaba y la encontré de absoluta casualidad, una casualidad bonita. Este pasado sábado 26, en la sede del PC de Seseña, se hizo un homenaje a Guedo Sánchez, que es uno de los compañeros más veteranos de esta agrupación local. Está un poco malito, los homenajes hay que hacerlos cuando valen, ¿vale? Uh-huh. Y como era 26 de julio, pues se puso una playlist en YouTube con canciones sobre Cuba, y ahí apareció, de repente, la canción con la que vamos a hacer esta pequeña pausita por Cuba, del grupo sevillano Protesta, del que no sabemos demasiado. Estuvieron activos unos 10 años en los 2000, del 2000 y 2010 más o menos, sacaron 3 discos y era un grupo de estos que siguen esa estela de grupos andaluces que hacían punk rock urbano, estilo Reincidentes, que tanto lo petaba por entonces. Y bueno, este Por Cuba que tenía tan metido en la cabeza y que pude recuperar de casualidad suena así. Por Cuba de Protesta y Por Cuba tuvimos a nuestro compañero, amigo, camarada, el recluta pensador. ¿Qué más cositas nos puedes contar de este viaje, de esta experiencia tan guay? Pues voy a seguir con el asalto que hizo el Che en Santa Clara al tren de que llevaba armas de Batista. Y aquí te voy a reconocer que es una historia que no me sé, con lo cual estoy aprendiendo. Vale, pues empieza que destruyen un puente o un trozo de vía muy grande, no me acuerdo de eso, sí. Y Y va un tren de prueba a ver si estaba la vía bien al principio, porque no sabían que habían destruido ese trozo de vía. Y bueno, ven que está mal. Viene el otro tren pensando que estaba bien y se paran. Después, en vez de darse la vuelta, pero tendrían que ir marcha atrás, ¿no? Sí, claro, en una vía. Dieron marcha atrás, todo confiados. ¿Eh? Y ahí es cuando pica la vía, se descarrila el tren, y cuando se descarrila el tren, todo cócteles Molotov. Empezaron a lanzar cócteles Molotov muy rápido. Y se rindieron tan rápido los de Batista que no hubo muertos. Ya porque ves. Se incendiaba todo. Salieron echando chusca de ahí. Sí. Porque mira, para ti la perra gorda. Lo que había entre acero y acero del tren era arena para las balas. Uh-huh. Y bueno, pues se incendiaba lo de arriba. Y claro, intentando refugiarse abajo, el suelo era de madera y también se incendiaba. Y bueno, pues corrían fuera rindiéndose. Claro. Porque además por allí correr es irse por el campo. O sea que... Sí. Tremendo. Correr es otra aventura de supervivencia. O sea, que vences a un ejército bien preparado con unos cócteles Molotov. Sí. Y unas vías derruidas. Y un tractor. Ya ves. Para que luego digan. Tremendo, sí, sí, sí. La verdad que militarmente la guerrilla de la Sierra Maestra y demás son... Bueno, a mí me explicaron que los habían entrenado exiliados republicanos españoles allí en México. Bueno. Sí, que pues sí. Tampoco lo sabía. Sí, pues los entrenamientos consistían a lo mejor en sobrevivir todo el día habiéndose comido una sola naranja, hacer maniobras militares con botas que no eran de tu talla, por ejemplo, porque era lo que tenían, perfectamente abrigados con 40 grados y bueno, y también pues esa humedad, sí. Estrategias, claro, pero... Pero sí, los entrenamientos iban por todos los niveles y eran republicanos exiliados. Uh-huh. Republicanos españoles, perdón. Pues no, bien. No yanquis. Eso sería bueno. Eso sería muy divertido, pero no. Eran republicanos españoles exiliados. Bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención cuando yo estuve allí fue la música. Primero, había música por todas partes, sobre todo en la zona del sur, de Trinidad... música en la calle, música en todos los bares, en las tascas, pero era música tradicional cubana, son, uh-huh. salsa. Y ahí yo me quedo con la duda hasta qué punto es real o es un poco dirigido al turista. Bien. Hay una formación musical tremenda, el sistema educativo cubano con uh-huh. sus limitaciones sigue siendo ejemplar. Estudia todo el que quiere y la música tiene una parte muy importante. Sabe música mucha gente, luego que toquen eso, toquen otra cosa, ya es por otras historias, claro. Sí, a mí me llamó mucho la atención que en la calle había música y gente jugando al dominó como si se fuesen a pegar. Y los debates, o sea, sobre béisbol. Pero una violencia ahí tirando las fichas, ¡pam! ¿Qué le pasa? O sea, esto acaba en bronca, pero no, son así. Y cada vez usted quedó seguido rogando, papá, y entonces, ya tengo estrés. Eso no es divertido, seguro. ¿De música qué has visto? La música a mí me llamó mucho la atención, pero más me llamó la atención que luego te metías pues en bares, en sitios donde pues sí que había música, reproductores musicales, y sonaba Alex Ubago y Conchita. Yo recuerdo en el carnaval santiaguero, yo pensé que por coincidir con el 26 de julio al pie del cuartel de la Moncada iba a ser aquello un festival político. ¿Y? Había reggaetón de pues el Juan Magán desde Badalona, sí. Para el mundo. Ellos escuchaban más Juan Magán en Cuba que en España. Yo Alex Ubago, o sea, imagínate que en España sonó una canción de Alex Ubago. Recluta, ¿quién era el que sonaba? Vale, pues había muy poquita de estas canciones clásicas, pero es que había todo el rato canción de reggaetón, sí. De esto de autotune y Pues es que se iba a la luz y seguías escuchando el reggaetón. Una pesadilla. No, no se acaba. Pero como el autotune no puede funcionar sin electricidad, que tenían baterías propias ahí. Sí, sí. A ver, ahora es que, la curiosidad, porque cuando yo fui era el Estubago. Cuando Santi fue era el Juan Magán. Juan Magán. ¿A ti qué te ha tocado? Pero cuando yo fui era Melendi. Es que me parece el nuevo imperialismo. El nuevo imperialismo es muy cruel. Es muy cruel. Por favor, que vuelva Hernán Cortés. Les atacan por todas partes, tío. No tienen bastante con el bloqueo. Que si se importa algo, importan a Melendi, por Dios. Sí. Me hizo muchísima gracia cuando me lo dijo. Sonaba Melendi. ¡Oh! Pero pesadilla, tío. Me cago en mi vida. O sea, se va la luz y sigue sonando Melendi, imagínate. Y reggaetón. Sí, sí. No, no sé, sí, pero no sé qué prefiero. O sea, no me des a elegir. Yo noté mucha diferencia entre las ciudades, muy especialmente La Habana, sí, la vida en el campo, con el campo con comillas. Visité Mayarí, pude estar comiendo en casa de unos amigos y tenían su vivienda, era que la iban pudiendo ampliar y demás, era suya. Era que los estándares de vida serían muy similares a lo que aquí sería la Cañada Real, pongamos un ejemplo. Tienes la luz enchufada, porque en aquel momento sí que iba bien. Luego pude visitar también unos parientes en La Habana, el piso, y el piso daba, era una puta historia de terror. Luego no estaba mal, porque ellos, al tener parientes emigrados, de hecho les llevamos cosas a Cholón, podían vender cosas tan tontas como horquillitas del pelo entre las niñas para allá, que son muy, muy coquetas por mucha adversidad que haya, cosa que no hay que perder nunca, ¿no? El quererse a uno mismo, a una misma, por supuestísimo, sí, claro que sí. Tú. Y tenían nevera, que no es ninguna gilipollez país así, para nada. De hecho, nada. Yo vi un microondas. Buah, eso en toda la isla. High level. En las casas de... Sí, y fue precisamente un hombre que nos dijo que había estado haciendo misiones, porque cuando trabajan fuera de la isla lo llaman a hacer misiones. Y este hombre había estado, nos contó, en Zaragoza, haciendo misiones por no sé qué rollo de automoción. No recuerdo bien qué nos contó. Pero, y claro, y ahí se notaba que tenía cierto nivel o que había podido conseguir dinero de en otra moneda. Y tenían un microondas. Y yo aluciné. Sí, se notaba, pues lo habéis comentado. Porque antes, la moneda diferencia... también ahora funciona de otra forma. Ya no es, ya no hay pesos convertibles. CUC hablas, ¿no? Sí. Pues sí, CUC lo quitaron y esto se cagaban muchos cubanos. De que quitaron el CUC porque dicen que ahora está peor, que han empobrecido Cuba y bueno exageraron un poquito por mi parte. Sí, bueno. Pero es que la política económica es muy difícil. Lo explicabas un poco, a ver cómo lo recuerdo, era... Había como dos divisas a la vez, que se impulsó con esas aperturas para intentar. Tenían por un lado la moneda con la que pagaban los cubanos. El peso cubano. El peso cubano, y luego estaba el CUC, el peso convertible, que su valor equivalía a los dólares, era el que utilizaban exclusivamente los extranjeros. Eso es. Pero pues, hubo un momento que permitían también usar los locales y se usaba más porque tenía más valor en el mercado, pero... Y porque había cosas que solo podías comprar en convertibles cuando yo fui. O sea que no existía ese artículo en peso cubano. Yo con eso pagué un poco la novatada y pagué en peso convertible unos libros, una tienda de segunda mano, en tal, y se callaron como perros. Y he pagado 10 veces más este librito. Ya, pero bueno, lo has pagado y ya está. Ya, a ver, puedo permitírmelo, por exacto. Suerte. No, pero a ver, la cara idiota no me gusta que me la vean, pero bueno. Sí, y también ha habido mucha inflación. Y entonces ahora lo que tienen, claro, ahora lo que tienen son los pesos cubanos y luego pagas en... O sea, los turistas también pagáis en pesos cubanos. Y en euros y en dólares. Hay cosas que solo se pueden pagar en dólares. A la gente le suele interesar más dólares porque valen menos que el euro. Entonces, si vale una cosa, yo qué sé, una botella, 16 dólares, me lo invento, ¿eh? Sí, porque sería y pagas una 16, botella cara. Sí, 16 euros en vez de 16 dólares, pues es mejor para el otro porque has pagado... Más caro, claro. O sea, si lo pagas en dólares, lo compras más barato. Sí. Esto es complicado para mí. Sí, a mí me cuesta entenderlo, claro, desayuda estas cosas económicas. Favor, somos de letras, sí. De letras y vivimos en Europa, que al menos la moneda de momento es fácil de entender. Vale, otra cosa que he comentado con Recluta y es el tema de la comida. Porque yo cuando fui había cuatro cosas. O sea, tenías el arroz con frijoles... Algo de pollo Y en las zonas costeras, pescado. Ahora hay sin sabor. Ahora, comparado con... ¿De verdad? Porque lo pescaban en la orilla y no tenía sabor. Era... Vale. Cuando... Comparado con eso... Ahora hay muchísimas más cosas. Pero... son lo mismo todo el rato. Pescado, bistec... arroz con frijoles, eso nunca falta. No, pero es que eso es una buñuelos, base. El planeta completo, vamos, en América más. Es una base. Buñuelos, pero me pasó una experiencia que en todos los lugares ponían croquetas y solo me dieron en uno. Porque los demás no tenía. Ah, bueno, las ofertaba. O sea, te decían, tenemos croquetas, pero no tenemos, ¿no? Sí, okay. En la carta ponía croquetas de abuela, porque la ponía así. Y era mentira. Y no eran de abuela, no, eran de joven. Eran de Pescanova. Quiero croquetas, por favor, no tenemos. Voy al día siguiente, quiero croquetas, por favor, no tenemos. Claro, bueno, igual. En algún momento las tuvieron y lo pusieron en la carta. O sea, que el tema de la comida está más variado. Yo recuerdo que sí. No había. A ver, también es cierto que cuando fui comíamos mucho en paladares que eran casas particulares. Entonces, pues ahí también tenían lo que tenían. Si vosotros habéis estado comiendo más en sitios grandes o en hoteles o cosas así, pues seguramente, claro, tenga más variedad, evidentemente. Sí, los paladares también, ¿eh? ¿Ah, sí? Fuimos a un sitio en Santiago que se llama La Fabada de Marieta. Ah, mira, qué bonito. Y tenía la banderita española y era de Asturias. ¿Ah, sí? Y sí, y... ¿Y qué os puso? ¿Unas favas? No. Ahí no voy a probar una faba porque no... Es peligroso, sí. A 43 grados con un 90% de humedad, comerte una fabada me parece el suicidio. Y luego es cero recomendable una cagalera tropical. Es, o sea, hostia, que puedo decir en primera persona. Y yo también. ¿Tú tuviste una cagalera? Lo mío fue por pasarme a piñas coladas, pero... Claro, pues yo tuve la mala suerte de que sí. Una piña colada. Que yo fue el acabose. Sí, sí, se hace duro buscar baños públicos, que luego encima las tazas turcas siguen siendo el estándar en medio planeta y qué sí. Mal. Sí, es mal. Mi culo necesita apoyarse, pero bueno, otra cosa, datos que no quieren los oyentes. Una cosa que te dijeron también, que me dijiste que te había dado mucha pena, con el tema de los turistas. Ah, sí. Que como estamos contando, que ahora ya no piensan tanto en el pueblo, bueno, directamente no piensan en el pueblo, piensan en los turistas. Y hasta uno nos dijo, en Ciénaga de Zapata, que nosotros valíamos más que él. Y eso es duro, ¿eh? Sí, y... ¿Y por qué? Y nos puso el ejemplo de que si vamos al hospital, tenemos medicamentos para los turistas, pero para los cubanos no. Sí, por lo visto está bastante jorobado el tema de los medicamentos. Me han pedido y he mandado medicamentos allí, claro. A particulares, no a través de ninguna asociación. Mi amigo me pide, pues una vez que tuve unos ahorrillos, pues 100 pavos en medicamentos a una persona particular, no al hospital, no a nada. Que no es como se hacen las cosas, pero bueno, a ver. No, bueno, pero se hacen también, a ver. ¿Sabes? A ver, está claro, sí. Si tu amigo te pide algo, tú se lo mandas. Pues, yo lo haría una y mil veces. Eso es. Luego también hay buenas campañas, los grupos de solidaridad con Cuba que desde España están haciendo campañas, a veces para donar cosas tan tontas, pero imprescindibles como agujas para las jeringuillas, ¿sabes? Porque flipa. Sí, tienes médicos, pero los médicos sin medios... Exacto. Es jodido. Y el bloqueo criminal. Hicieron aquella apertura de pagando en metálico, pero eso no deja de ser como ir abriendo pequeñas grietas, pequeños chantajes para que la gente esté cada vez más hasta las narices. Y lo van consiguiendo porque es inevitable, claro. Si viven mal, a ver, pues... Es que al final te mina. Viven mal, claro. Pero también les invito a muchos cubanos, sobre todo a muchos de los que no han salido aún fuera, que dejen de compararse con el estándar europeo y se comparen con sus vecinos. Exacto. Que sí, se comparen sí. Con sus vecinos. Mejor que no se comparen, pero... Bueno, si se comparan, salen ganando. Sí, yo Salvo que seas de la zona alta, sí, pero bueno. Recuerdo a los viejos del lugar, en aquel entonces, que nos lo decían, decía, es que aquí la gente está como muy obnubilada con el capitalismo, dice, pero no saben lo que es el capitalismo en realidad, ¿sabes? que tú te puedes quedar tirado en la fucking calle y ahí nadie te va a ayudar. Eso es el capitalismo. Pues, tú vienes de otro país y no tienes derecho a medicinas. El capitalismo allí son en los trenes que recorren Centroamérica con la gente subida al tejado. Exacto. Y con mafias cobrándoles un riñón por ni siquiera cumplir, porque ¿a quién le vas a decir? El capitalismo es todo eso y recuerdo un documental, me lo acabas de recordar, que me hizo llorar, de los trenes que van a la frontera de Estados Unidos, y salían unas chicas diciendo: no has pasado por México si no te han violado. Buah. Y ahí lloré. Muy duro, es muy duro. Y si se comparan, dicen: hostias, pues sí que tenemos. Hay un lema que es propaganda. Cierta calidad de vida. El lema que es propaganda, es que es verdad. En el mundo hay no sé cuántos millones de niños analfabetos, ninguno es cubano. Ninguno cubano. Y es el país con menos mortandad, ¿no? Infantil. Ese dato no lo tengo tan claro, sí. Pero el de analfabetismo sí, que es algo, y lo hemos hablado muchas veces en programas aquí. Lo que nos ha costado, lo normalizado que lo damos, el saber leer y escribir, pero la base de la independencia de una persona parte por ahí, mucha gente a la que no la han dejado serlo. Sí, lo hablábamos en el programa anterior, de hecho, ¿no? Claro. Me habéis recordado una cosa de que se hizo un programa donde Fidel Castro de ¿alfabetización? Sí. Y entonces iban los jóvenes o mayores que sabían hablar, escribir, etcétera, y enseñaban a la gente que no sabía. Y cuando esa casa o ese pueblo sabía que ya no tenía nadie analfabeto, ponía una bandera de territorio libre de analfabetismo. ¡Oh, qué guapo! Y conocimos a una que con sus 15, 13 años enseñó a la gente a hablar, escribir. ¡Ah, qué bueno! Es muy bonito eso. Sí, es que al final sí. Es poder. Que tú sepas leer y escribir es poder para ti. Y bueno, también has visto naturaleza, ¿no? Sí, ahora pasamos a la parte en la que fui a Cayo Guillermo. ¿Y qué? Al norte de Cuba. Entonces, antes de hablar de la naturaleza, voy a decir que cuando fui a Cayo Guillermo, era una carretera larga, larga, larga, y rodeados de mar estábamos. Menos a la antigua atrás, claro. ¿Por los dos lados? Sí. ¿Qué dices? Me cago. Sí. Y llevamos a un embotello y nos estaban diciendo que los mares que teníamos al lado estaban ya en sequía, o casi sequía. Uh-huh. ¿Los mares? ¿Serían lagos entonces? No, son mares. Mares internos, qué fuerte. No, internos no estarán porque los cayos son como unas islitas apartes. Uh-huh. Y estas islas alargadas, ¿no? Son como lenguas de arena, ¿no? Sí, algo así. Y bueno, pues mola. Has dicho llevar en botella. En Cuba llaman a hacer botella, a hacer autostop. Ajá. Y entonces vas recogiendo. Me perdía, ¿qué quería decir? Vas recogiendo a gente que hace botella. Uh-huh. Autostop. ¿Y qué viste allí? A ver qué pasó. Pues fui a hacer snorkel. Qué guay. Snorkel es, para que todos aquellos que no lo conozcan, es ir nadando con tus gafas y con un tubito, que es por el que respiras. ¿Vas buceando entonces? No del todo. Que bucear es meterse más abajo, ¿no? Claro, bucear es meterse del todo. Vale. Pues ibas bajando y estabas ahí el rato que aguantabas, después subías, soltabas el agua, hacías... y soplas, escupes. ¿Y qué viste allí? Pues vi peces, también una morena. ¡Qué miedo! ¿Esas no muerden? Sí, pero estaban abajo y claro, si las molestas, pues... Yo me cago. Tú no, ya lo sé. No. Y vimos arrecifes de corales. Corales. Y... sí. Qué guapo eso. Que tenían formación volcánica. ¿Ah, sí? Sí. Era una roca... pero una roca viva. Entonces de ahí salían las plantitas y sí, y así se forma el arrecife en Cuba. Qué bueno. Y nos dijeron que en Australia estaban el mejor arrecife de coral, pero estaban todos los bichos, el que más muerde, el que más, el más venenoso, el más grande. Sí, que para hacer snorkel no es muy recomendable. Sí, está el más bonito y el más peligroso. Ah, pues mira, tuviste uno bonito y libre de peligros. Sí. Eso es Cuba. Solo con las morenitas. Pero bueno, si las llamas morenitas es que ya son tus colegas. Las morenitas. Damos un poquillo más de música. Venga. Y vemos cómo continúa esto, que vamos con el tiempo disfrutando, que se nos pasa volado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pues queríamos haber hecho un bloque de grupos cubanos, que es lo coherente con el programa, ¿no? Dejar de ver las cosas solo desde Europa, nuestro ombligo, nuestros grupos, teniendo como tenemos una sección de punk internacional, pero entre poca disponibilidad por motivos diversos de la parte de la guerrilla que suele encargarse de ello y ese debate interno que lo supuso, pues lo vamos a hacer un poco en su mínima expresión. El debate vino, si lo explicamos, porque echándose un vistazo para internet para ver si preparábamos algo, vimos que muchos de estos grupos de punk, rap y otros estilos que suelen sonar aquí en Cienfuegos son gente o que bien se han exiliado o que bien que han sufrido represión de las autoridades estatales y por ello, por haber sido reprimidos, están recibiendo apoyo de gente a la que despreciamos profundamente. Cosa que no le quitaría justicia ni le daría legitimidad a determinadas represiones, pero no tenemos muy clara según qué cosas, ¿no? También observamos que hay muy poca información online sobre punk cubano. Hay mucha, pero muy poca que esté hecha directamente por gente que permanezca en la isla. Mucha viene de gente que está fuera con ese sesgo que te da muchas veces. Y hay determinadas historias que casi pertenecen a la categoría de leyendas urbanas, en la que si las contamos, las queremos contar viendo un poco todas las fuentes que podamos. Pero no podíamos dejar sin poner nada de punk hecho de la isla. Además nos sirve para mostrar un problema que tienen allí que nos suena de aquí, el centralismo. Lo que les cuesta salir adelante a las bandas musicales de todos los estilos en general, que no sean de La Habana. Un poco también Santiago, pero que están 800 kilómetros una de la otra, con lo cual está la isla como un poco partida también en eso. Vamos con un grupo de Santa Clara, donde fue ese asalto al tren por el Che y los suyos, aunque hay que aclarar que ahora dos de los miembros, el Pollo y Gabriela, viven en Valencia y la banda, por tanto, está un poco en stand-by, pero a veces vuelven y tocan, está un poco muy loco, muy, muy auténtico, muy cubano. Y tenemos esta canción que yo la oigo y tengo sensación de que es una versión, tengo sensación de que la conozco de antes, pero no he sido capaz de encontrar el dato, así que a ver si algún oyente nos puede echar una mano con este Puta Vida de Addictox. Pues es un viaje que ha tenido muchas anécdotas, mucho aprendizaje para recluta. Y a mí me gustaría saber, porque estas cosas siempre me dan curiosidad. Ha sido un país distinto, muy distinto. Creo que no vas a ver otra cosa igual en el mundo. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado es el arrecife de coral. Vale. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado? Que un turista valga más que un cubano. Que haya gente que tenga esa sensación, imagino, ¿no? Sí. Uh-huh. O que sea verdad, puede ser también verdad. Puede ser también verdad, sí, claro. Y bueno, pues eso no me ha gustado nada. Uh-huh. ¿No ha sido Cienfuegos la ciudad que te ha gustado más? ¿Qué más te gusta a ti? ¿Qué más te gusta a ti? Sí, me has dicho había, que había... Había un cartel gigante de uno con gorro. Ponía Cienfuegos la ciudad que más me gusta a mí. Está sonriente. Pues probablemente fuera homenaje a Benny Morel de la canción de la cabecera. Hemos hablado alguna vez de él porque era natural de allí de Cienfuegos. Uno de los pocos grandes de la música de los años 50 que no se fue de la isla. Pero no se fue entre otras cosas porque era alcohólico y no tenía dónde ir. Pero esa es otra película. Eso es otra historia, ya te digo. No, pero bueno, le tienen mucho como símbolo del que nunca abandonó, no como Celia Cruz y otros. Vale, y aprovecho para dar un saludito a Robert, que nos escucha desde Bilbao. Hola, Robert. Caixo, hola, Robert. Caixo. Pues muchísimas gracias, recluta. Vamos con la recta final de este programa que nos trae cosas que va a parecer que nos vamos de Cuba, pero no, porque vais a decir, ¿qué pinta Ozzy Osbourne con Cuba? Que este Crazy Train que acaba de sonar sirva como pequeño homenaje al fallecido Ozzy Osbourne, prácticamente fundador junto a la banda Black Sabbath de lo que posteriormente evolucionaría hacia el heavy metal. No solo eso, sino que también influenció enormemente un montón de subgéneros, desde el black metal al stoner, determinadas escenas del hardcore. Sorprendentemente, a pesar de ser más tonto que un bote, no solamente las tonterías que hacía borracho cuando comenzó con Black Sabbath, sino sus declaraciones a lo largo de los años, sus posturas de rockstar, el crear un gran hermano propio con su familia para la televisión americana. Pero a pesar de eso y de no tener una gran voz, todo hay que decirlo, lo que le llevó a tener continuas polémicas con otros cantantes de heavy de la época. Personalmente pienso que, por ejemplo, compartiendo escenarios, era mucho mejor el también fallecido Ronnie James Dio, sí que ha dado una personalidad, una estética y un contenido subcultural a lo que fue y es el heavy metal, así que desde aquí nos veremos en el infierno, sí. Pues podría parecer que nos hemos ido totalmente de Cuba, que esto ha ido con calzador, pero no, aquí en Cienfuegos hay algo en lo que somos especialistas, que es en ir hilando diferentes historias entre sí. En 2016, lo hemos comentado antes, ese aura de apertura que iba teniendo la isla después del fallecimiento, o cuando se veía ya que el fallecimiento de Fidel era inminente. Ozzy Osbourne visitó la isla y fue una noticia muy muy seguida por la prensa local, pero no fue para tocar, sino para grabar un documental para el canal estadounidense de History Channel. Esta prensa local, en concreto Juventud Rebelde, que es uno de los medios principales y que hila con esto que comentaba antes la soldada, la importancia que dan a la juventud, informaba que Osbourne ha visitado centros de interés histórico de la capital cubana y en próximos días tiene previsto recorrer instalaciones del circuito cultural. La visita del vocalista a la banda de rock Black Sabbath antecede la última gira mundial del grupo, nombrada The End, que evidentemente significa la despedida de los escenarios, tras lo cual Osbourne continuará una carrera en solitario. La verdad es que ve uno que la despedida de Black Sabbath y de Ozzy ha sido impecable en los tiempos, ¿no? Tocó en Inglaterra la semana, catapum, se murió. Y decir que entre los músicos que acompañaron ese concierto tan especial, tan, y sobre todo visto con esa pequeña perspectiva una semana después, ahí estaba alguien de quien hemos hablado hace poquito, Tom Morello. Quienes sí tocaron en La Habana en 2016 fueron los Rolling Stones. Y tenemos la suerte de que uno de los amigos de la guerrilla radiofónica, Jacobo Rivero, escritor, periodista y sufridor fan de los Knicks y del Estudiantes, pues estuvo allí y nos lo ha podido contar. Así que escuchamos un poquito a sus satánicas majestades, a los Rolling Stones, para dar paso a nuestro amigo compañero Jacobo. Pues el 25 de marzo de 2016 fue el concierto de los Rolling Stones en La Habana, que fue un acontecimiento esperadísimo, porque era una banda que había estado prohibida durante muchos años en la isla y que además, de alguna forma, en esa prohibición iba implícito un posicionamiento del régimen castrista a favor más de los Beatles que de los Rolling Stones, ¿no? Entonces, bueno, fue un concierto muy especial porque era gratuito en las afueras de La Habana, porque coincidía con un momento político también muy especial, con la visita de Obama, en el que parecía que se iban a relajar notablemente el bloqueo a la isla, en la que estaba floreciendo también muchos negocios particulares y donde, bueno, se respiraba una energía muy especial. Ese concierto fue, en fin, brutal, 500,000 de personas. Se calcula, creo que hay entre el público unos 5,000 argentinos. Yo estuve con algunos en las horas previas y estaban completamente entusiasmados. Hay que tener en cuenta que en Argentina también hubo un movimiento musical y cultural propiamente de fanáticos de los Rolling Stones, que fue lo que se llamó la música rolinga. Y bueno, fue una noche muy especial, una tarde-noche muy, muy especial, en la que corría una ligera brisa, en la que había un cachondeo descomunal por parte de la población cubana. Yo te digo, creo que había 500,000 de personas. Recuerdo que le llamaban a Mick Jagger el Huesitos y que la gente bailaba salsa. Había una enorme expectación. Nosotros fuimos con un colega que nos habíamos echado, un punky habanero, muy crítico con el régimen castrista, a los que denominaban los ultraizquierderechistas, muy escéptico de ese momento de apertura, que luego se cerró rápidamente con la victoria de Donald Trump, ¿no? Y, Y recuerdo al día siguiente también, y tengo guardadas las crónicas de Juventud Rebelde y del Diario Oficial Granma, ¿no? Ambas poniendo el concierto pues por las nubes y hablando de lo que fue, ¿no? De una noche absolutamente eléctrica, que se cerró además con una versión de Satisfaction que duró unos 12 minutos. Y en el concierto Mick Jagger tuvo unas palabras de reconocimiento a Cuba por su música, ¿no? De hecho, creo que el día antes se habían alojado en un hotel, no sé si era en el Hotel Nacional, y había habido varias actuaciones de músicos cubanos que habían actuado ante la banda ante sus satánicas majestades, ¿no? Así que sí, fue un momento de apertura, fue un momento muy especial en lo que parecía que había un horizonte de transformación en la relación de Estados Unidos con la isla. Ya te digo que eran medio millón de personas en lo que se llama la Ciudad Olímpica de La Habana, que es como alejado de un poco, una zona un poco alejada de la ciudad. Hubo un caos total en el regreso, porque los autobuses no daban abasto, los autobuses gratuitos no daban abasto para llevar a la gente a la ciudad de La Habana. Nosotros fuimos andando, creo que fueron como unos 45 minutos o algo más, pero también había una energía increíble entre toda la gente que volvíamos de haber visto un recital tan, tan especial como ese. Yo aterricé ahí de casualidad, nos sacamos los billetes antes de saber que iban a actuar los Rolling Stones en La Habana, pero sin duda fue un concierto increíble, y tuvimos una suerte bestial en coincidir nuestras fechas de viaje con las fechas de los Rolling Stones. Pues esto, lo que nos cuenta Jacobo, muchas gracias, Jacobo. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, muchas, muchas historias que nos podía haber contado el recluta, seguro. Muchas historias que podíamos haber contado de nuestras propias experiencias, lo que hemos ido aprendiendo después con el tiempo, porque Cuba no, sí, no deja indiferente. Se nos ha quedado fuera pues alguna canción más sobre Cuba, alguna historia que tendremos que guardar para otros días sobre pues el uso de la música como arma política en Cuba por parte de la propia Cuba y por parte de los llamados disidentes, como uh-huh. La vida de Brian, que exacto, me encanta eso. Pero lo que sí os digo, aparte de la despedida al recluta, te esperamos en próximas visitas. Te hemos pillado justo comiendo. Despídete con la boca llena. No, espero que venga pronto y... Pues vete, claro, pensando, sí, un tema. Ve pensando temas, esto las puertas es están abiertas. Estás de vacaciones, que... no tienes excusa. Oh. La excusa puede ser que no haya programa porque el que esté de vacaciones sea yo. Pero esa es otra, esa es otra bueno, película, luego ¿no? Negociamos. Cosas que no podían faltar en este programa, que no se podían quedar fuera, por supuesto, lo sabéis. Vamos a cerrar con esa versión del Qué linda es Cuba que hace la banda Basotti, que fue la canción original, se compuso apenas unos días después del triunfo de la revolución, 26 de enero del 59, por Eduardo Saboriz. En la canción, la banda Basotti integra otra canción más Cuba, sí, yanqui no, que es una canción popular, que se popularizó en aquellas protestas, pero que la interpretó y se la quedó así como suya el que ya hemos escuchado, Carlos Puebla, con sus tradicionales. Así que recordamos eso. Qué linda es Cuba, y hay ganas de volver, y sobre todo de que sigan resistiendo, que cuando volvamos, pues estén mejor. Exacto. Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques.